Gracias, compañeros oyentes. El coordinador de la bancada del Frente Amplio, Daniel Cayani, dijo que confirma la persecución en política a Álvaro Danza, que la coalición republicana, pese a que Danza haya renunciado a sus cargos en el ámbito privado, haya confirmado igual la interpelación a la ministra Cristina Lustenberg, que ya está definida entonces para el próximo día 24 de noviembre a las 10 de la mañana. Cayani precisó además que si tanto atacan a Danza, seguramente también, por lo menos le van a tener que hacer un comité de ética partidaria a Leonardo Cipriani por sus contratos en el Círculo Católico, donde este fue directivo, luego pasó a ACE. Hicieron contratos millonarios, de muchos millones, que se pagaban o no si las camas se utilizaban, decía Cayani, y después volvió, luego que salió de ACE, nuevamente a ser directivo de esa mutualista con la que de alguna manera siempre estuvo vinculado y de la cual se vio beneficiada del contrato con ACE, manifestaba el senador del MVP. Vamos a escuchar lo que decía Cayani. Primero que nada, doctor Danza, grado 5 de la Facultad de Medicina, fue designado por el Poder Ejecutivo para ser presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado. Antes de eso, consultó a un prestigioso estudio del Uruguay, el PIASO, para ver si existía algún tipo de incompatibilidad en función de las responsabilidades que tenía como médico consultante en otras instituciones médicas privadas. El doctor del Piazo estableció que en realidad no tenía ningún tipo de incompatibilidad ni violación de la Constitución, artículo 200, ni incompatibilidad con el artículo 9 de la Ley Orgánica de ACE. Así todo, fue considerada su venia en el Senado de la República, se votó de manera unánime por todos los partidos políticos. Ahí se presentó además el currículum del doctor Álvaro Danza, donde establecía también las responsabilidades que tenía como médico, tanto en la Facultad de Medicina, también en las diferentes instituciones médicas. Luego de eso, también se hizo una consulta a la asesoría jurídica del Ministerio de Salud Pública, donde también se ratificó la misma decisión que tuvo el doctor del Piazo. También se hizo una consulta al doctor Corseñac, donde también se mantuvo la misma postura, donde no había ni violación de la Constitución, ni violación del artículo 9 de la Ley Orgánica de ACE. Y de todas maneras, también se consultó a la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública. En el día de ayer se conoció el dictamen de la JUTEP, donde la propia Junta de Transparencia y Ética Pública, que es el único organismo que puede resolver sobre estos temas de ética pública y corrupción, también ratificó que el doctor Álvaro Danza no violaba ni la Constitución de la República, el artículo 200, ni tampoco violaba el artículo 9. Y así todo, el doctor Álvaro Danza decidió, para que no quede ningún tipo de dudas y para que no se lo siga persiguiendo políticamente por parte de algunos sectores de la oposición, renunciar a sus responsabilidades o suspender sus responsabilidades en diferentes ámbitos para dedicarse 24/7, 365 días del año a la mejora de los servicios de salud del Estado, que es la principal prestadora de salud en nuestro país. Yo creo que eso habla muy bien del doctor Álvaro Danza, creo que también jerarquiza y enaltece su dedicación a la tarea pública, alguien que no es político, que es uno de los mejores en su área de trabajo, un grado 5 de la Facultad de Medicina, que está prestando servicios nada más ni nada menos que en el mayor prestador de salud del Uruguay, que es OIACE, y por tanto creo que no hay ninguna duda que todos estos temas, si algunos tenían alguna duda, quedan relativamente zanjados. Creo que la interpelación que se promovió por parte de manera intempestiva, ¿no? Porque en un momento se dijo que se iba a esperar el dictamen de la propia JUTEP, no se esperó, se decidió una interpelación por parte de los diputados del Partido Colorado, del Partido Nacional. Me parece que no tiene ningún sentido hoy y creo que lo que tenemos que hacer todos es primero respaldar esta decisión, jerarquizar esta decisión. No es común que muchos actores políticos renuncien no solamente a sus responsabilidades, sino también a ingresos importantes para dedicarse a la actividad pública. Y creo que además jerarquiza sin duda la labor que está haciendo tanto él como el equipo que está trabajando en ACE, justamente para mejorar los niveles de atención pública, mejorar la posibilidad de acceso a los medicamentos que sin duda están bastante complicados antes de esta administración, y también mejorar sin duda la nivel de atención en el conjunto del país, en una administración que recién empieza y que todavía no tenemos ni siquiera presupuesto propio. Desde la oposición se han centrado en que el hecho que haya renunciado, a pesar de lo que determinó la JUTEP, es darle la razón, que por algo renuncia a sus cargos en lo privado. Bueno, yo creo que cada uno se puede poner del lado que corresponda, pero me parece que deberíamos tratar de elevar un poco el nivel político, ¿no? Creo que el doctor Danza, sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de dictamen de ningún organismo público que ha dicho que no tiene ningún tipo de problemática de poder seguir con sus responsabilidades privadas y públicas, optó por renunciar justamente para que no haya ningún tipo de reproche ni ningún tipo de valoración negativa de parte de algunos que están persiguiéndolos. Ahora, si esta interpelación que se anunció intempestivamente antes de que exista la propia resolución de la JUTEP persiste, no queda ninguna duda que la oposición está persiguiendo al doctor Álvaro Danza en una labor que sin duda está realizando con mucho profesionalismo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, y que no tiene ningún tipo de sustento, ni legal ni político. ¿Persiguiéndolo por qué? ¿Por qué cree que lo está persiguiendo? Y porque no hay ningún tipo de dictamen de algún organismo que diga que lo que ha hecho está mal, o por lo menos es ilegal o es inconstitucional, y al mismo tiempo se persigue políticamente a alguien que la mayoría de los, por lo menos, números que tenemos en términos de evaluación pública, se han mejorado los niveles asistenciales, se han mejorado los niveles de acceso a medicamentos que antes estaban complicados, se han reducido los tiempos de espera, en un contexto donde en realidad ACE recibió una institución que tiene más de 280 millones de dólares de deuda, entre ellos 30 millones de deuda con los laboratorios nacionales, faltaban medicamentos y además le debíamos plata a los propios laboratorios nacionales, y en un contexto donde además el actual directorio de ACE, con el director, es decir, con el presidente de ACE, está llevando adelante también una auditoría, que entre otras cosas ha tenido algunos resultados. Esta semana se conoció, nada más ni nada menos, que la rescisión de un contrato con una institución médica privada, el Círculo Católico, vaya coincidencia, que tenía un contrato bastante interesante, de 10 millones de dólares por año, por el alquiler de camas, que se pagaban si se usaban y si no se usaban también, y las anteriores administraciones, o por lo menos los integrantes de las anteriores administraciones, trabajaron en el Círculo Católico antes de asumir en ACE y trabajaron después en el Círculo Católico. Entonces ahí, y bueno, habrá ahí, si hay, si aquí están persiguiendo al doctor ACE por estas cosas, me imagino que sobre esto van a hacer por lo menos una comisión de ética dentro del Partido Nacional, ¿no? Me parece, porque si tienen ese grado de puntillosidad con algunos, supongo que con los propios van a ser más firmes. ¿No es llamativo que la resolución de la JUTEP sea opuesta al propio informe técnico de la JUTEP? ¿Eso no es improcedente? No, no. Acá hay directores designados por el Parlamento Nacional y se resolvió en función de los informes que se recibieron, no solamente de los servicios jurídicos de la propia JUTEP, sino de varios organismos públicos, un dictamen que además es intachable, por lo menos lo que lo leímos. Entendemos que además tiene un valor jurídico muy importante. Queda claro que en realidad Álvaro Danza no incumple y no viola la Constitución, no incumple el artículo 9, y además así todo, igual renunció. Creo que eso es lo más importante. Dice que va a denunciar ante la OEA, la JUTEP. Sí, no sé, ante las Naciones Unidas, no sé qué va a hacer. La verdad que ya esto es, si no fuera serio, sería trágico. Por su parte, Gerardo Sotelo y también Javier García hablaron hoy tras la reunión de la coordinación de la coalición republicana, le hace la coalición republicana, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, en donde se reafirmó la interpelación a Lustemann, a quien además se le quitó la confianza política a la ministra de Salud. Y por otra parte, se marcó por parte de Gerardo Sotelo que se pide una reunión urgente con Yamandú Orsi, porque ellos consideran que la institucionalidad está tocada por este hecho. Y también se marcaba por parte del legislador lo referente a el tema de convocar por parte del Parlamento, en este caso de la oposición, a otra interpelación que todavía no está determinada en qué cámara se haría, eso es lo que dice Sotelo en la conferencia, que en este caso tiene que ver con José Carlos Mahía, Ministro de Educación y Cultura, y es por la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP. Una de las cosas que nosotros manejábamos y de alguna manera planteábamos sobre la mesa, y después van a escuchar que Alejandro Zavala, legislador del Frente Amplio, también lo pone, es que teniendo en cuenta que se ha hablado mucho de la gestión, se hizo además en la propia conferencia de Lustenberg y Danza, parte de la defensa del presidente de ACE fue la gestión. Es extraño que si hay dos diputados que estaban allí, y yo los nombré, que son Sadjian del Partido Nacional y Amin Nifuri también del Partido Nacional, y que han denunciado que existen carencias en la atención sanitaria, sobre todo en el interior del país, en Canelones y Maldonado, donde ellos estuvieron de visitas, donde faltan especialistas, donde dicen que hay una ambulancia que se trasladó de forma arbitraria de Toledo a Las Piedras, que faltan odontólogos, que falta psicólogos, que hay una en este caso, una doctora que al parecer estuvo certificada como un año y luego cuando le dieron un cargo de confianza rápidamente dijo Nifuri en la media hora previa a la Cámara Baja se curó y asumió el cargo. Bueno, todas estas situaciones no estén dentro de esa interpelación. Obviamente que la interpelación ya está fijada con un tema, pero se puede cambiar y ampliar el tema. Si quieren todavía hablar del tema vinculado a los cargos de Danza, que se hable, pero que también se hable de esta otra situación, porque es la que de alguna manera hace a la gente de a pie, que quiere tener los servicios. ¿Están o no están los servicios? Porque por un lado se dice que se mejoró, por otro lado la oposición dice que no. ¿Qué mejor momento para ese intercambio? Bueno, Gerardo Sotelo nos dijo que mejor sería, en este caso, que estos temas se traten en la Comisión de Salud. Yo recuerdo una nota que le hacíamos al coordinador al presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, y que en algún caso, entre las diferencias que había de trato con el gobierno, entre el Parlamento y el Congreso de Intendentes, manifestaba mucho que lamentablemente en el Parlamento muchas veces se termina mirando el ombligo. Y yo creo que a veces terminan discutiendo en cosas que ellos creen importantes para ellos y no en cosas que son importantes para la gente, porque por más que algunos legisladores me planteaban como lema que también es importante para la atención y para la gestión de ACE estos temas de la autoridad, porque si no se está trabajando por parte de la autoridad máxima, no se está arriba de los servicios, esos servicios pueden fallar. Acá hay temas puntuales que tienen que resolverse, porque si hay denuncias por parte de los vecinos y se las hacen a los parlamentarios, no solamente para que la digan en la media hora previa o hagan un pedido de informe como yo ya sé que lo han hecho. La idea es que lo trasladen, qué mejor que de forma directa, sobre todo cuando la interpelación ha quedado tan lejos. Recién para dentro de 2 semanas y 3 días, ¿cuándo van a tratar este tema? ¿En diciembre? Entonces yo creo que algunas cosas a veces son demasiado prioritarias solo para los políticos y no para el resto de la gente. Esperemos que salga lo mejor, pero vamos a escuchar lo que decían tanto Sotelo del Partido Independiente como Javier García. Lo primero que queremos decir es que estamos ante una situación de gravedad institucional. El pronunciamiento de ayer de la JUTEP viola la ética y la transparencia por el tenor de la resolución y porque además decide, por mayoría, esconderle a este Parlamento y a la ciudadanía los argumentos que expresaron los abogados, la sala de abogados de la JUTEP, diciendo que efectivamente, como parece obvio, hay incompatibilidad para desarrollar simultáneamente las actividades que el doctor Danza desarrollaba o que sigue desarrollando en el día de hoy. Hay también falta de transparencia por parte de la ministra, que nos dijo hasta ahora que nada impedía que él se desempeñara en 4, 5 o 6 trabajos simultáneamente, y ayer, diciendo que estaban esperando por el informe de la JUTEP, nos dice que le pidió que renunciara a sus actividades privadas para que se dedicara exclusivamente a la presidencia de ACE. Nosotros consideramos que, lamentablemente, la ministra se suma a una maniobra de ocultamiento, de opacidad, de falta de transparencia, lo cual nos hace quitarle absolutamente el respaldo que podría merecer de la oposición en el cargo que desempeña. Por lo tanto, y antes de que lo pregunten, mantenemos la interpelación a la ministra de Educación y Cultura, de Salud Pública, a la doctora Cristina Lustenberg, por las razones que dijimos y por algunas otras que quizás digamos más adelante. Entendemos que hay, de parte del gobierno, un desprecio a la Constitución y a los límites que la Constitución le impone a los jerarcas de gobierno en la decisión, por ejemplo, de personas que están inhabilitadas por la Constitución para ocupar esos cargos. Y que esto es responsabilidad del primer mandatario, del presidente de la República, no solo de la ministra de Salud Pública, sino del propio presidente. Este no es el primer episodio, no va a ser el último, y no encontramos de parte del gobierno un músculo republicano que lo haga tomar la decisión que tiene que tomar, y es decir, si hay sospechas, que desde nuestro punto de vista es convicción, de que el doctor Danza ha estado hasta ahora violando la Constitución, debe cesarlo en el cargo. Además de la gravedad, o dentro de la gravedad institucional, hemos tomado la decisión de llamar a responsabilidad, de interpelar en el Parlamento, en las condiciones y en la Cámara que se resolverá en su momento, al ministro de Educación y Cultura, que es a través de quien se vincula la Junta de Transparencia y Ética Pública con el Parlamento, porque entendemos que aquí se ha llegado a un punto de quiebre institucional con un fallo político que nos genera una enorme preocupación, y entendemos que el ministro tiene que venir a este Parlamento a dar explicaciones. Vamos además a hacer pedidos de informes jurídicos urgentes para seguir acumulando evidencia, no solo los abogados de la JUTEP, que son los especialistas, dicen que hay incompatibilidad, contrariando a dos directores políticos del oficialismo, sino también los trascendidos con respecto a la institución al Instituto de Derecho Constitucional de la UDELAR y a otros pronunciamientos que tengan que ver con la manera como la JUTEP está procediendo, contrariando el mandato de la ley, contrariando sus propios cometidos y, por cierto, las recomendaciones de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción. Y finalmente, esta coordinación parlamentaria, hemos entendido que es necesario que los partidos que la integran le pidan una reunión con carácter de grave y urgente al presidente de la República, Yamandú Orsi, porque aquí se está configurando un escenario institucional que nos genera una enorme preocupación. Sí, Fabricio Acosta, Radio Centenario. Yo quería preguntar sobre todo en torno al tema de la interpelación. En la jornada de ayer, parte de la defensa de Álvaro Danza se hizo en pos de su gestión, los cambios que él ha realizado, y por allí apuntaba en este caso Lustenberg. Teniendo en cuenta que desde la oposición, tanto el diputado, en este caso Sadijian, como también el diputado Nifuri, han marcado que esa gestión en realidad tiene problemas en la falta de medicamentos y también en lo que es algunos servicios que faltan, de psicólogos, temas de ambulancia. ¿Se ha pensado en algún momento también hablar no solamente de la parte legal, sino de la gestión de ASE en la actualidad? Fabricio, entiendo el planteo, no es el tema de esta convocatoria. Por cierto que ese tipo de contrataciones son preocupantes, pero eso en todo caso lo considerará la Comisión de Salud. Este ámbito creo que tiene una convocatoria desde el punto de vista institucional más grave, pero eso por cierto que se seguirá investigando en el terreno que corresponda en el ámbito parlamentario. Soy de Radio Monte Carlo. Más allá del plano jurídico, quería referirme al plano político, algo que se refiere justamente el informe que se votó ayer, la resolución que votó ayer la JUTEP, que tiene que ver con la veña que se votó del doctor Danza, donde se señala que en realidad estaba toda la información que hoy se cuestiona. ¿Eso es así? ¿Ustedes les consta eso? En el currículum que presenta el doctor Danza estaba toda la información, no estaba en el pedido que le hace al estudio del Piazo, en base al cual se empezó a tomar posición, seguramente influyendo sobre el ánimo de la ministra, si es que la ministra no sabía de antes que él además se desempeñaba como médico tratante en policlínica. Esa es una de las razones por las cuales la ministra tiene que venir a dar explicaciones. Efectivamente, sí. ¿Me permitís? Para complementar la pregunta tuya. La función, porque ahí está demostrado la falta de garantías que brinda la JUTEP. La JUTEP no está hecha para analizar los votos del Senado, sino para analizar objetivamente si es una violación a la ética y a la transparencia pública. La sala de abogados de la JUTEP le dice a la JUTEP que había incompatibilidad flagrante con la Constitución de la República, lo que estaba haciendo el doctor Valls. Y por criterios políticos partidarios, la mayoría de la JUTEP decide no seguir esa recomendación, actuando con falta de transparencia y con falta de ética. Y por lo tanto, los argumentos que busque la mayoría de la JUTEP para tratar de excusar su falta de apego a la ley no pueden ser considerados. Y a Alejandro Zavala le tomamos este tema de la gestión, porque obviamente ellos la defienden. El Frente Amplio dice no, nosotros estamos haciendo una muy, muy buena gestión, mucho mejor. Bueno, entonces, del otro lado, si se dice que no, es bueno que, y no para que quede a ver en una pulseada, sino para que, si es no, ver por qué es no y que esa gente que no está bien, no está siendo atendida, sea atendida correctamente. Y si es sí, bueno, ver por qué se estaba diciendo otra cosa. Pero Zavala además fue el que confirmó la fecha para el 24 entonces de noviembre a las 10 de la mañana. Fue claro, en este caso, Zavala, cuando se le preguntó por parte de la colega de Canal 12 si va a venir con el directorio de ACE, y dijo que eso será resorte de la propia ministra. Yo creo que debe venir con la presidenta de ACE, porque si no sería muy complicada, ya arrancaría muy mal la situación planteada por parte de la oposición si ve que ACE no está presente en la interpelación. Por lo general, en estos casos, con quien se quiere dialogar es directamente con el involucrado, pero se tiene que citar a la ministra de Ramos. Más allá de que por las declaraciones últimas que hizo Lustenberg, también ahora Gerardo Sotelo ha dicho que la coalición republicana también le saca el apoyo político a la propia Lustenberg. Bueno, pero digo, más allá de ese ruido político, seguramente es de recibo que venga con la presidente de ACE y con el directorio, por lo menos con el directorio oficialista. Vamos a escuchar a Alejandro Zavala, que también considera antojadizo esto de interpelar, aunque Danza ya haya renunciado a sus trabajos privados. Digamos que fuera el 24, a las 10 de la mañana, en función de la disponibilidad de la ministra y también de los miembros de la oposición. ¿Va a estar acompañada por el directorio de ACE la interpelación? Esa es una decisión que va a tomar la ministra. Bien, ¿se descarta entonces que sea una interpelación doble? Hoy la coalición republicana anunció que también tenía previsto interpelar al ministro de Educación y Cultura porque está la JUTEP bajo su órbita. ¿Se descarta que estas interpelaciones sean las dos en simultáneo? Bueno, hasta que la coalición republicana o parte de la oposición, porque en realidad no es toda la coalición republicana la que hizo la moción de interpelación al ministro Lustenberg, hasta que no resuelvan y no lo voten, no sabemos. Porque también anunciaron una interpelación del ministro Lazo por el caso Cardama y no la han votado. Bien, ¿qué evaluación hacen ustedes de que la coalición republicana mantenga su postura de hacer esta interpelación tras conocerse que el doctor Danza va a renunciar o decidió renunciar a sus prestadores privados, a los prestadores privados? Parece un poco caprichosa, ¿no? Si la preocupación era que Danza trabajara para los prestadores privados y ahora, después de que se expresó la JUTEP y los absolvió de la acusación que se le hacía, renuncia a sus trabajos en los prestadores privados y aún así quieren interpelar a la ministra cuando el objeto de la interpelación era justamente el artículo 200 de la Constitución, parece un poco caprichoso. Hablan de cierta contradicción de la ministra, que durante mucho tiempo dijo que no estaba incurriendo en ningún error Danza, y sin embargo ayer la ministra dice que ella misma es la que le pide que se enfoque 100% en las funciones de ACE. ¿Qué responde al respecto? Es que no incurrió ningún error, por eso el fallo de la JUTEP está claro. Lo que estamos haciendo es tratando de desbrozar el camino para que lo que se discuta sobre ACE sea la gestión y no si el presidente tiene más de un trabajo. O sea que no hay contradicción. No, para nada. Lo que estamos tratando de hacer es justamente que se deje de hablar de este tema y se hable sobre la gestión de ACE. Días también de delegaciones vinculadas al ámbito laboral en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Jonathan Perdomo, penitenciarios civiles. Ustedes recuerdan que ellos estuvieron 45 días acampando cuando el presupuesto estuvo en diputados. Estuvieron allí en la Plaza Primero de Mayo. Después, en la última actividad, la senadora Betiana Díaz, del MVP, tomó el micrófono y dijo que iba a haber soluciones a algunos de los planteos. Comienzan a avanzar en algunos de esos casos, por ejemplo, en el tema de trabajo insalubre, en otros temas como, por ejemplo, tema de personal, sobre todo porque además se habla de la construcción de dos nuevas cárceles. Ya no dan abasto con las que tienen, obviamente necesitan más personal. El tema de la jubilación anticipada es otro tema que también tienen que tratar y que aparece por ahora como difícil. Y bueno, por eso es que hoy nuevamente reclamaron en el Senado, en este caso en la Subcomisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Vamos a escuchar lo que decía Jonathan Perdomo, titular de el sindicato de los penitenciarios. Teníamos un compromiso por parte de la Comisión de Seguimiento Carcelario. Ahora pusimos a la comisión, y también algunos senadores ya mencionaron el compromiso hacia que se declare el trabajo insalubre y tener la jubilación bonificada. Pero nosotros seguimos trabajando porque entendemos que en el presupuesto la cantidad de personal que va a ingresar es insuficiente, y más teniendo en cuenta que ahora van a abrir tres cárceles en el penal de Libertad y hoy en día no tenemos personal. También tenemos la dificultad de que tiene que haber una formación dentro de nuestros nuevos trabajadores para poder empezar a trabajar, ¿no? Mientras que ustedes acamparon aquí frente al Palacio Legislativo, denunciaban esto mismo, van a abrir cárceles y que no da la cantidad de funcionarios. ¿Han avanzado en diálogo con el Ministerio, los parlamentarios que le respondieron? Bueno, sí, es real. Nosotros tuvimos 45 días acampando en la Plaza Primero de Mayo y terminamos con una movilización. Hoy en día estamos en una asamblea permanente. Pero bueno, estamos en ese intercambio, articulando, para ver si de alguna manera tenemos una solución a este nuevo problema que se va a tener en el año que viene, ¿no? Concretamente, ¿qué es lo comprometido por parte de los legisladores? Bueno, el reconocimiento del Estado hacia nuestra tarea como trabajo insalubre y el tema de la jubilación bonificada. ¿Eso era lo que había dicho Betiana Díaz el día que estuvo en el acto de ustedes? Sí, eso fue lo que se mencionó ese día. Y bueno, también estamos trabajando para ver todo lo que conlleva la descentralización del INR. Para nosotros es muy importante tener nuestro propio presupuesto y de alguna manera tener un cambio en la institución. ¿Cuántos funcionarios deberían ingresar con esta construcción de estas nuevas cárceles para que ustedes estén conformes en cómo se podría desempeñar su trabajo? Bueno, nosotros estimamos alrededor de cerca de 1.000 trabajadores, pero no como está planteado hoy, paulativamente, ¿no? Hoy es 200, 200 y 100, y nosotros entendemos que tiene que haber una excepción de primera, porque indudablemente si nosotros sacamos trabajadores de otras cárceles para esas nuevas, ya estamos trabajando en algunos lados de esa manera. Por ejemplo, en unidad número 5, cárcel de mujeres, en el horario de la tarde tenemos un compañero en la tarde para 900 personas privadas de libertad. ¿Qué implica para ustedes que sea decretado trabajo insalubre? ¿En qué les cambiaría día a día? Bueno, nosotros lo que apuntamos es a la calidad de vida, ¿no? A lo que enfrentamos también, las situaciones de violencia, las situaciones de los edificios de cómo están. Entonces nosotros entendemos que la ley abre dos caminos, que puede ser la reducción de la carga horaria o en dinero, un pago en dinero. Nosotros estamos trabajando eso para ver de qué manera podemos llegar a buen puerto. Pues el trabajo insalubre significaría un incremento salarial, ¿de qué porcentaje? Bueno, eso no está escrito, eso es lo que se tiene que trabajar. ¿Y el tema de la jubilación que estaban pidiendo también que fuera anticipada, se avanzó en eso? Bueno, también estamos trabajando, para nosotros también es importante eso. De hecho, tuvimos una compañera hace poco, en este año, en principio de este año, que falleció, le dio una CV en la unidad número 5 y bueno, después terminó falleciendo, ¿no? Entonces nosotros entendemos que las condiciones de nuestro trabajo implica de tener que jubilarnos antes, así como ya lo tiene la policía también, ¿no? Más allá de estas reivindicaciones, ¿cómo ven el presupuesto en materia de cárceles? Bueno, nosotros creemos que ha avanzado, pero tenía que avanzar. Si miramos los números, que tenemos 16.000 personas privadas de libertad y tenemos también más de 10.000 medidas alternativas en Dinama para 14 técnicos, esto tiene que avanzar de alguna manera porque el sistema está colapsado y nosotros ya lo hemos dicho, que estamos en una emergencia en materia de cárcel. Hablaba de la descentralización del INR. El ministro Negro ha anunciado que hay un proyecto de ley casi pronto para presentar aquí al legislativo. ¿Ustedes tienen conocimiento? ¿Han podido hablar algo? Bueno, nosotros no hemos tenido ninguna reunión al respecto todavía. Nosotros entendemos que los trabajadores tenemos que participar en ese proyecto de ley, y bueno, vamos a esperar a ver qué respuesta tenemos, si no, convocaremos una reunión para la próxima. Lilian Cardone es representante de AFUSODRE, la Asociación de Funcionarios de SODRE. Ellos ya habían estado en diputados, recuerdan, porque 200 trabajadores públicos, 400 que tienen distintos contratos, la idea es ir presupuestando esos 400, porque la diferencia es mucha. No solamente en el tema, tal vez salarial, sino en el tema de la misma hora, mismos días de trabajo, condiciones distintas, por ejemplo, en el tema de las licencias especiales o con lo que tiene que ver con el desarrollo laboral de cada uno. Entonces, para esa inequidad, buscar algún tipo de solución. Saben que son muchos, 400 trabajadores, no va a ser de un plumazo que puedan presupuestarlos a todos, pero sí comenzar. Al parecer, lo que se mandó por parte, o se mandaría por parte de, en este caso, el Parlamento, es un facúltese al Ministerio de ir viendo cómo van presupuestando estos trabajadores. Hay un error de redacción que se está pidiendo que se corrija, porque ese error de redacción podría dejar afuera a los trabajadores del SODRE, si no se corrige. Y después ya habrá que ver qué pasa con ese facúltese, porque a veces se faculta y bueno, hay que ver si hay economías o no, si hay posibilidades o no para que finalmente comiencen estos trabajadores a ser trabajadores públicos. Escuchamos lo que decía Lilian Cardone, representante de la Asociación de Funcionarios del SODRE, AFUSODRE. O sea, lo que nosotros pedimos es exactamente lo mismo, con un agregado, que en la Cámara de Representantes el artículo nuestro se votó, pero con modificaciones. Una de esas modificaciones es que ese artículo es aplicable a funcionarios con contratos por arrendamiento de servicio, y en el SODRE no existe ese tipo de contratación. Entonces quedaría sin efecto ese artículo. Entonces nosotros, además de pedir la regularización de los funcionarios y todo lo demás, lo que también vinimos a pedir hoy acá es que se cambie, se modifique ese artículo, y que en lugar de decir arrendamientos de servicio, diga contratos laborales del derecho privado. Con eso quedaría solucionado y efectivizado la aplicación del artículo. ¿Y eso podría dar un puntapié inicial para que empiecen de a poco el tema de la presupuestación? Sí, claro, es fundamental. Si no cambian ese, si acá en el Senado no se cambia esa frase, no tiene aplicación en el SODRE. Uh-huh. ¿Y hay un cronograma que por lo menos sea tentativo, o cuando ellos han hablado con ustedes, de que le hayan tirado, bueno, en tanto tiempo podemos llegar a poder formalizar esa presupuestación? Porque tú me habías dicho que eran bastantes funcionarios. Sí, son 400 funcionarios. Lo que pasa es que el artículo faculta al Ministerio, no lo obliga, sino que faculta hacer esa regularización. Esa regularización se haría mediante una prueba de suficiencia para esos funcionarios, y se crearía una comisión, y bueno, todo eso va a ser paulatinamente, no va a ser de una regularizar a los 400 funcionarios. Si bien no implica costos, como hemos dicho millones de veces, no implicaría costos adicionales. De todas maneras tiene que ser algo más paulatino, ¿no? ¿No han podido hablar con Maía o con la subsecretaria? No hemos podido hablar ni con Maía ni con Verde. Teníamos reunión, la tuvo que suspender porque le surgió un viaje, y bueno, la tenemos que reagendar. Recordamos que además esto no solamente tiene un tema económico, sino también que tiene un tema de situaciones que tienen los trabajadores públicos en las condiciones laborales que ustedes como privado no lo tienen. Exactamente, sí. Las inequidades son notorias, tanto en lo económico como en los derechos, son muy notorias. En el departamento de Canelones, hablando de temas de policlínica en Pueblo Nuevo, se inauguró justamente un servicio vinculado concretamente a lo que es la situación que se plantea desde el punto de vista de la atención sanitaria. Lo concreto es que dos contenedores de 12 metros de largo se han puesto en la plaza Domingo Panisca, y allí se estará instalando entonces esa policlínica de Barrio Nuevo. Es relevante por la zona, ya que es el segundo barrio más grande de la ciudad de Las Piedras, y el proyecto que fue planteado hace varios años no se había podido concretar hasta el momento. La alcaldesa habló y expresó que empiezan a materializarse con esto la posibilidad de crecimiento para la comunidad en atención. También el director de la coordinación de gabinete territorial, Rodrigo González, que subrayó que esta instalación es un puntapié inicial para poder de alguna manera brindar actividades en coordinación con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, y lograr abordajes en salud. También habló el director departamental del Ministerio de Salud Pública, Gerardo Bruzzone, que dijo que esto es el inicio de algo que después va a tener que seguir trabajándose, y se afirmó que se está pensando en qué otras cosas se puede brindar. Creemos que en ese lugar también tiene que existir la atención a animales y al medio ambiente, es decir, atención veterinaria. Y la subdirectora de la red de atención primaria, RAP, de ACE en Canelones, Sabrina Romero, expuso que es un proceso que se reinició en nombre del compromiso que se habían asumido ya hace años. Prontamente estarán aterrizando en ese lugar, pero aún tienen que reunirse con los compañeros de ACE y con los arquitectos de la Intendencia de Canelones para que esto pueda tener criterios de accesibilidad y también de uso en lo que tiene que ver a estos dos contenedores para que quede conformada directamente esta, diríamos, policlínica. Vamos a escuchar lo que decía entonces Rodrigo González, director de en coordinación de Gabinete Territorial de Canelones, Gerardo Bruzzone, director departamental de Canelones de Salud, del Ministerio de Salud Pública, Sabrina Romero, su directora de Red de Atención Primaria de ACE, y Romina Espiga, que es la alcaldesa de Las Piedras. Lo que estamos haciendo hoy es iniciar el puntapié de algo que es muy importante para nosotros, que es, bueno, distintos actores, distintos niveles de gobierno. Esto se está coordinando con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, del gobierno departamental, de la Intendencia, lo estamos coordinando con el municipio de Las Piedras. Y bueno, acá es un primer abordaje que tiene que ver con la salud pública, donde en realidad desde la Intendencia del Gobierno, además de estarlo coordinando en otros lugares del departamento, hoy es un lugar importante porque tiene que ver con una reclamación, una reivindicación histórica de la comunidad, y que lo primero es salud, pero en realidad la Intendencia tiene ganas de avanzar en otros aspectos. A partir de una propuesta del municipio de Las Piedras que plantea la posibilidad de avanzar, es que nosotros, bueno, nos sumamos a ese proyecto sin duda, y hoy estamos recibiendo los contenedores. Los pasos que siguen ahora son el diseño, todo el equipamiento que necesita este lugar para recibir a los usuarios de la salud. El trabajo que nosotros desempeñamos en la red de atención primaria es un trabajo basado en el territorio y en las poblaciones que habitan estos territorios. Entonces entendemos que, bueno, que estamos en el día de hoy iniciando o dándole una vueltita de tuerca a este volver a iniciar este proceso, que yo creo que, bueno, que prontamente estaremos aterrizando en este lugar. Y es, de alguna manera, cuando esto esté todo pronto, poder llegar, ¿da?, con seguramente horas de medicina familiar y comunitaria y horas de enfermería, tal vez al principio una vez por semana, pero bueno, no quiero tampoco generar expectativas, así como que ya es, ¿no? Porque esto es, como les digo, estamos iniciando un proceso que me parece que es de construcción social. Tenemos nosotros como RAP que hacer un proceso con los equipos y con, sobre todo y fundamentalmente, con los usuarios y con la población de este territorio. Significa crecimiento, sobre todo ver realidad un proyecto que lleva muchísimos años en la memoria de los vecinos y las vecinas de Pueblo Nuevo. Sobre todo significa seguir creciendo como barrio, un aporte más hacia la ciudad de Las Piedras también, generando mayores recursos en los distintos territorios. Volviendo a las delegaciones, la delegación que hoy más duró, porque estuvo una hora y no 15 minutos, fue COFE. En diputados había ido COFE con EPICNT, habían venido José López acompañado de Marcelo Abdala, el propio Marcelo Abdala había hablado, esta vez Abdala no vino. Vino solamente COFE, habló José Lorenzo López. López sobre todo subrayó la problemática que se tiene en varios organismos por la falta de personal y lo dificultoso que será avanzar en ese tema. Es muy difícil que se puedan llegar mínimamente a atender lo que son las necesidades que se vienen planteando por parte de varios organismos, entre ellos varios ministerios. Lo otro que también marcó José Lorenzo López es el tema vinculado al INAO. Recuerdan que ellos habían propuesto sacar dinero de las tercerizaciones del INAO y que parte, que era bastante dinero, fuera para la parte pública y la atención edilicia, que es bastante mala, del INAO y recursos humanos propios del INAO reforzándolos. Eso se dijo que no por parte de la senadora Blanca Rodríguez de Frente Amplio, ya que el INAO había manifestado que las tercerizaciones que tiene son las meramente necesarias para poder trabajar, y lamentó en este caso López que nuevamente el INAO priorice esto de la tercerización y no priorice lo que en realidad se necesita, que es reforzar algo que está haciendo agua por todos lados, que fue denunciado ya en una interpelación que hizo el Frente Amplio cuando era oposición a el titular de INAO Fossati, y que hoy en día esa realidad lamentablemente continúa, porque no se ha podido resolver debido a la falta de recursos. Vamos a escuchar lo que decía entonces el secretario general de COFE, José Lorenzo López. Bueno, tuvimos recién la comparecencia, tuvimos una hora en una de las comisiones que tiene el Senado. Hicimos un planteo integral, yendo de lo general a lo particular. En lo general, lo que venimos planteando desde hace tiempo es que, si bien este presupuesto comparado con el anterior tiene diferencias, fundamentalmente porque el anterior fue un presupuesto de ajuste fiscal que se pagó fundamentalmente con puestos de trabajo en el Estado y con el salario de los trabajadores estatales, la diferencia que tiene con este es que este tiene algún incremento, pero que desde nuestro punto de vista es un incremento que es absolutamente insuficiente para cubrir todas las necesidades que tienen los diferentes organismos del Estado. Es más, con este presupuesto no se van a cumplir ni alguno de los planteos que estaban en el programa de la propia fuerza política que está en el gobierno, y eso es una preocupación. Yendo a los puntos más puntuales que tienen que ver con los aspectos de funcionarios públicos, bueno, nosotros hicimos una serie de planteos de algunos artículos que nos parece que son, que no son, o entendemos que no son de recibo, fundamentalmente porque tienen que ver con los procesos internos en los organismos públicos para el desarrollo de los funcionarios, como es carrera administrativa, como es evaluación del desempeño, como son las reestructuras. Nosotros entendemos que así como está previsto no debería continuar esto. Lo hemos hablado con la Oficina Nacional de Servicio Civil. La tranquilidad cierta que tenemos es que el director de Servicio Civil ha dicho públicamente, lo ha dicho en el Parlamento y nos lo ha dicho a nosotros, que no se va a avanzar en ningún proceso sin que haya negociación colectiva, pero hay algunos artículos que, si se votan acá en el presupuesto, de alguna manera blindan esas cuestiones. Que lo llamativo de esto es que el Frente Amplio, cuando era oposición, votó en contra en el periodo pasado de esos artículos que hoy fijan la carrera administrativa, la reestructura y la evaluación del desempeño. Por lo tanto, en eso hicimos hincapié. Hablamos también de la precariedad laboral que hay en el Estado. Hicimos varios planteos referentes a la situación de los contratos precarios. Entendemos que la ley de presupuesto o las futuras rendiciones de cuentas tienen que avanzar en la posibilidad de regularizar una cantidad de contratos que, en definitiva, cumplen la función de un trabajador del Estado, de un funcionario público, pero en realidad tienen otro tipo de contrato que, de alguna manera, genera inestabilidad y bueno, entendemos que eso también hay que, de alguna manera, regularizarlo. Así que, bueno, tuvimos algunos intercambios, los planteos y las preguntas fueron en esa dirección, creo que la contestamos, y después hicimos hincapié en los sectores que estamos más complicados, como puede ser ACE, como puede ser la situación de los registros públicos, de los compañeros del sector penitenciario, de lo que tiene que ver con la Corte Electoral, que justamente hoy hay una instancia de negociación, la situación que se da en el INAO con el presupuesto que deja por fuera a los servicios de carácter oficial. Bueno, todo eso también lo dejamos asentado como para que lo, por lo menos los senadores lo tengan en cuenta. Sorprendió en este caso lo que dijo la senadora Blanca Rodríguez, que en realidad no se va a poder direccionar, como ustedes pedían, fondos del dinero que le dan a los tercerizados al INAU para volcarlo justamente a los servicios públicos, porque el INAU ha dicho que los servicios tercerizados que tiene son los imprescindibles para poder funcionar. Bueno, más allá de lo que dice la senadora Rodríguez, nos preocupa lo que dice el directorio del INAU, ¿no? Porque entendemos que hay cierta contradicción. El directorio del INAU ayer presentó un video de mostrando cómo están los servicios oficiales. Sin embargo, de un presupuesto que es bastante interesante que recibe el INAU para este periodo, que son más de 2.000 millones de pesos, para el sector oficial hay solo 25 millones, que es para infraestructura. O sea que realmente el directorio del INAU no movió absolutamente nada para que los servicios oficiales cambien esta situación que tienen hoy, que están sumidos en una de las peores crisis. Ustedes se acuerdan que sobre finales del periodo anterior hubo una interpelación al directorio del INAU por la situación, una situación puntual que se había dado en Rivera, pero que estaba generalizada en el marco de una crisis institucional que sigue teniendo el INAU, sobre todo instalada en los servicios de 24 horas. Entonces nos preocupa de alguna manera de que el directorio del INAU, que no mandó un presupuesto propio, que lo que aceptó fue lo que le dijo el Ministerio de Economía, hoy no esté de alguna manera atendiendo una posibilidad que nosotros le habíamos abierto acá en el Senado, que era de esos 2.000 millones redistribuir por lo menos 130 millones para más ingreso de personal para reforzar, digamos, los servicios que hoy están desbordados fundamentalmente en el interior del país. Compañeros oyentes, que pasen un buen fin de semana. Si Dios quiere, estaremos reencontrando con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día del próximo lunes. Hasta luego.